Décimo curso de formación católica para universitarios. Conferencia a cargo del padre Pablo Rossi, bajo el título La Sagrada Escritura en la Vida del Hombre. Bien. Si, por ejemplo, un estudiante de ingeniería, estamos delante de un estudiante de ingeniería, hacemos la suposición, el fin objetivo de esta persona en cuanto estudiante de ingeniería es ser ingeniero. Ese es el fin objetivo que tiene un estudiante de ingeniería. Sin embargo, el estudiante de ingeniería se puede dedicar a cualquier cosa y no llegar a ese fin, no recibirse nunca. Entonces, el fin subjetivo que él tiene, al cual él tiende propiamente en concreto, no necesariamente es el fin objetivo. Para que el fin subjetivo que él tiene, que él pone, sea el fin objetivo, tiene que tomar esa decisión, ¿sí? Así, por ejemplo, el fin objetivo del hombre es la unión con Dios, pero algunos ponen su fin subjetivamente en las riquezas, en los placeres, en el poder, en el honor. Hay que tomar la decisión esa. Perfecto. Para tomar esa decisión de verdaderamente elegir el fin que corresponde, uno, en primer lugar, tiene que conocer cuál es. ¿Cómo voy a elegir el fin que me corresponde si no sé cuál es? Tengo que elegirlo, pero si no sé cuál es, no lo conozco. Después, una vez conocido, ¿para qué conocerlo? En primer lugar, para amarlo. Porque yo lo puedo conocer, pero si no lo quiero, no lo amo, tampoco tiendo a ese fin. Puede este estudiante de ingeniería que empezó ingeniería porque pensaba que era otra cosa, ¿sí? Eso pasa muchas veces, uno tiene una imaginación de algo y después en el concreto no es así. Entonces comienza, conoce realmente lo que es, pero no lo ama. Y entonces tampoco se recibe, ¿sí? Entonces, conocer para amar y también, no solamente para amar, sino para saber en concreto los pasos que tengo que dar para llegar a ese fin. Entonces, el fin hay que conocerlo. ¿Para qué? Para dos cosas. Para amarlo y para saber qué pasos concretos tengo que dar para llegar a él. Bien. El problema es este. Nuestro fin es Dios. Amar a Dios así como Él se ama. Y eso supera absolutamente la capacidad de nuestra naturaleza y la capacidad de conocimiento que el hombre tiene. De modo tal de que tenemos un fin al cual no podemos conocer por nuestras propias fuerzas naturales. ¿Cuál es la necesidad? Que Dios se revele. Es absolutamente necesario para nosotros, para poder alcanzar ese fin, que Dios se manifieste, la revelación. Leo velozmente un texto en donde Santo Tomás lo explica muy bien, facilísimo, mucho mejor que yo, evidente. Dice así: el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y su obrar. Por eso fue necesario que el hombre, para su salvación, conociera por revelación divina lo que no podía alcanzar por su exclusiva razón humana. Se tiene que revelar Dios. Más aún, y acá hace una distinción, ¿por qué? Porque algunas cosas podemos llegar a conocer con nuestra razón, no todas. Por ejemplo, no podemos conocer el misterio de la Trinidad con nuestra razón, no podemos conocer que Dios se hizo hombre y que la persona del Hijo subsiste en dos naturalezas, la divina y la humana, no lo podemos conocer, no podemos conocer por nuestra fuerza de la razón la realidad de los sacramentos, cómo transmiten la gracia. La presencia de Cristo en la Eucaristía. Son todas cosas que tenemos que saber por fe, porque Dios nos las revela. Pero hay otras que sí podemos saber por nuestra fuerza de la razón. Por ejemplo, la existencia de Dios. Se puede demostrar. La fuerza de la razón lo puede hacer, por más que tal vez la mía no, porque no he estudiado lo suficiente, pero se puede. Como también se puede hacer un cohete para llegar a la luna, pero no tengo ni idea de cómo se hace, ¿no? La fuerza de la razón lo puede. Que yo no pueda es otra cosa. Y la existencia del alma, también la fuerza de la razón la puede demostrar. Pero dice así Santo Tomás: más aún, lo que de Dios puede comprender la sola razón humana, también precisa la revelación divina, ya que con la sola razón humana la verdad de Dios sería conocida por pocos, muy poquitos, después de mucho análisis, mucho tiempo, y con resultados plagados de errores, siempre con mezcla de error. Y sin embargo, fíjense cómo termina el texto, del exacto conocimiento de la verdad de Dios, un conocimiento de Dios exacto, preciso, de ese conocimiento depende la total salvación del hombre, pues en Dios está la salvación. Así pues, para que la salvación llegara a los hombres de forma más fácil y segura, fue necesario que los hombres fueran instruidos acerca de lo divino por la revelación divina. Bien, la necesidad entonces de que Dios nos revele incluso su existencia, incluso la inmortalidad del alma, porque pocos y con muchísimos errores llegaría. Y conocimiento exacto, hay que conocerlo bien. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de esta revelación? Dios se revela. ¿Cómo? Las fuentes de la revelación podemos decir que son estas cuatro. En primer lugar, la tradición. Es así, Dios se revela, por ejemplo, Cristo se revela a los apóstoles transmiten esa enseñanza de generación en generación y así se establece una tradición, que es la tradición de la Iglesia. Y yo llego a la revelación divina, que los apóstoles, por ejemplo, experimentaron personalmente con el contacto con Cristo, yo llego a esa revelación a través de la tradición de la Iglesia. Entonces, a mí, Dios se revela a través de la tradición. A través de la tradición. Bien, es muy interesante. Fabro se pregunta en un lugar, ¿a quién le resulta más fácil hacer el acto de fe? ¿Sí a los apóstoles, que veían a Cristo y hablaban con Él, o a nosotros, que no lo vemos? ¿Cuál es más fácil? Y dice, la nuestra tiene la dificultad de que se tiene que agregar una fe histórica. Tenemos que creer en la existencia de Cristo, ¿no? Una fe histórica, porque no tenemos contacto con Él. Pero los apóstoles tienen una dificultad que nosotros no tenemos. Y dicen así, fueron los primeros. Hay que creer en algo que nunca antes nadie creyó. Y jugarse la vida en eso. En cambio nosotros, para nosotros es fácil, tenemos el ejemplo de los santos. Tantas personas han creído, personas súper capaces, creyó Santo Tomás, inteligentísimo. Entonces toda esa tradición nos ayuda a nosotros, ¿no? La tradición. Bien. Pero la tradición, una de las fuentes. La otra fuente son las Sagradas Escrituras, la Biblia. Evidentemente es fuente de revelación, porque Dios inspira, siendo el autor principal de la Biblia, Dios, el mismo Dios, inspira al hombre y guía al hombre en este escribir la palabra de Dios que se plasma en las Sagradas Escrituras. Igualmente, la tradición es más amplia. Y las Sagradas Escrituras están incluidas en la misma tradición. De modo tal que los apóstoles, que por tradición transmiten la verdad que ellos recibieron, alguna de esas verdades, inspirados por el Espíritu Santo, la han puesto por escrito. ¿Está? Entonces la Sagrada Escritura es más particular, más general todavía, es la tradición, de modo tal de que las Sagradas Escrituras no son la única fuente de la revelación. Las Sagradas Escrituras se colocan dentro de la tradición. Primera gran diferencia con protestantes. Bien. En tercer lugar, otra fuente de revelación es el magisterio. El magisterio del Papa y el magisterio de los obispos obrando colegialmente unidos al Papa. Y sobre esto, sobre el magisterio extraordinario del Papa, recae la infalibilidad prometida por Cristo a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, el mismo Dios que guía la tradición, inspira las Sagradas Escrituras, guía al magisterio. Guía al magisterio. De modo tal de que el magisterio de la iglesia es fuente de revelación divina. Y en cuarto lugar, el sentido sobrenatural de la fe del entero pueblo cristiano. Lo que toda la iglesia, todo su conjunto, ha creído a lo largo de toda la historia, siempre igual. Eso es fuente de revelación. ¿Por qué? Porque Dios guía a la iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, aquellas verdades que fueron creídas por la iglesia universal, no por un grupo de personas locales que son miembros de la iglesia pero lo creen solamente ellos, no, por toda la iglesia universal a lo largo de toda la historia, eso también es fuente de revelación. Tenemos, por ejemplo, como guiado por este común creer de la gente, es uno de los elementos que se usa para la declaración del dogma de la Inmaculada. Bien, entonces, necesidad de la revelación, ya hemos visto cuáles son las fuentes de la revelación. Un pequeño puntito quiero dar acerca de la estructura del acto de fe. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta que uno tiene que dar a la revelación de Dios? El creer, el hacer el acto de fe. Fabro trata muy bien, lo recomiendo para aquellos que puedan leerlo, la estructura del acto de fe en un artículo, en un escrito, que se llama así, La espiritualidad protestante y el pensiero moderno. La espiritualidad protestante y el pensamiento moderno. Se encuentra en un libro que se llama Del ser al existente. Bien, en esta obra, el padre Fabro explica que la naturaleza del acto de fe es la siguiente, dos puntos. Una autoridad me propone la verdad, que yo no alcanzo a ver con mis propias fuerzas. Y hago el acto voluntario de aceptar esa verdad como tal. El motivo por el cual yo hago ese acto voluntario de aceptar esa verdad como tal es la autoridad de la persona que me está revelando. Por ejemplo, yo les digo, hoy desayuné café. Y ustedes, ¿sí? Soy una autoridad, ¿sí? Porque me juzgan que yo no soy mentiroso, tengo esa autoridad. Y ustedes, algo que no pueden ver con su razón, jamás van a poder demostrar que desayuné yo hoy, hacen el acto voluntario de fe. Sí, tomo café. ¿Por qué? Porque le creo. Tiene autoridad. Bien. En el acto de fe teológico, cuando revela Dios, ese acto voluntario es sostenido, como ya hemos repetido varias veces, por la gracia. Yo necesito la gracia que me dé la fuerza para hacer ese acto de fe. Bien. Ahora bien, es absolutamente necesario para la estructura del acto de fe que la verdad sea presentada por una autoridad. No se trata de creer en lo que yo me imagino. A ver, yo me imagino que él tomó café con leche. Lo creo. Eso no es un acto de fe. Eso no es un acto de fe. ¿Por qué? Porque no hay una verdad que se me presenta. Es una imaginación que yo tengo y lo conjeturo, ¿no? Pero no es propiamente acto de fe. ¿De dónde saco que tomo café con leche? Lo inventé yo. No tiene la certeza y la fuerza de la autoridad de alguien que me está proponiendo esa verdad. Por eso, el protestantismo, sostiene Fabro, arruina la estructura del acto de fe. porque sigue el principio de la libre interpretación de la Biblia. Entonces la Biblia se interpreta, la interpreto yo libremente. ¿Por qué? Porque tengo una comunicación directa con el Espíritu Santo, no sé cómo. Sin la tradición, sin el magisterio. Y entonces ya no es más un acto de fe, sino que es algo que yo pongo. Bien, entonces esto nos sirve de guía para saber cómo debo interpretar la Biblia. Tenemos que leer la Biblia, ¿por qué? Porque en la Biblia se nos revela Dios, para que nosotros podamos amarlo, y para que nosotros sepamos cómo llegar a Él, porque en la Biblia nos enseña la bondad de Dios. Fíjense, lean la Pasión de Cristo, y fíjense lo que Dios nos ama. Pero también se nos enseña en la Biblia cómo debemos hacer para llegar a Él. Lean, por ejemplo, el Sermón de las Bienaventuranzas, y van a saber qué hacer. Bien, ¿cómo debo leer la Biblia? Y un texto de superautoridad es la Dei Verbum del Concilio, en el número 12, dice así: pero como la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita, yo leo, escribo una cosa difícil, o que puede tener diversas interpretaciones, porque casi todo puede tener diversas interpretaciones. Entonces yo escribo una cosa, se las doy a ustedes, ¿qué es lo que le conviene hacer a ustedes para saber qué quiere decir ese texto? ¿Cómo interpretarlo? Vení y preguntarme a mí, ¿qué quisiste decir cuando escribiste esto? Entonces, como la Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con que fue escrita, hay que atender diligentemente al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Es el mismo autor. Entonces, si me dice una cosa claramente en una parte de la Biblia y la otra parte tiene dos interpretaciones, aparentemente, una, la primera que me decía en otro lugar, y otra, una distinta, como la Biblia tiene un solo autor, que es Dios, el autor principal, yo tengo que interpretar una parte de la Biblia iluminándola con otra. Entonces, tener en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, habiendo cuenta de la tradición viva de toda la Iglesia. O sea que, según cómo la tradición viva de toda la Iglesia ha interpretado ese pasaje, cosa que a los estudiosos les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque todo estudioso, si es orgulloso, quiere decir algo nuevo, quiere ser famoso, y uno es famoso si dice algo nuevo. Si dice lo que todo el mundo dijo durante 2000 años, no es famoso, entonces no le gusta, ¿sí? Pero no, hay que, habida cuenta de la tradición viva de toda la Iglesia y de la analogía de la fe, según la fe de la Iglesia, o sea, la Escritura se lee dentro de la fe. Hay que tener fe para leer la Escritura. Pues todo lo que se refiere a la interpretación de la Sagrada Escritura está sometida, en última instancia, a la Iglesia. Es la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, que me dice cómo se debe interpretar cada parte. Que tiene el mandato y el ministerio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Así dice la Dei Verbum, ¿sí? Entonces, todo lo contrario a lo que hacen los protestantes, que interpretan pero sin el magisterio, sin la autoridad de la Iglesia. Sin embargo, a través de la autoridad de la Iglesia me llega la autoridad de Dios. Entonces, en concreto, para leer la Biblia hay que tener en cuenta la unidad de toda la Escritura, hay que seguir la tradición, hay que leerla según la fe de la Iglesia, así dice analogía de la fe, o medida de la fe. La fe es la medida, lo que me dice si lo estoy interpretando bien o mal, es la medida. Lo usa San Pablo en Romanos 12:6. dentro del magisterio siempre, nunca contrario al magisterio, y otro elemento que nos ayuda a interpretar bien la Biblia es tener una vida de piedad, una vida sacramental y una vida de oración. El que no frecuenta los sacramentos, el que no reza y el que no es piadoso, tenderá a interpretar mal la Biblia. ¿Por qué? Porque las cosas se juzgan por cierta connaturalidad. Yo juzgo el sufrimiento de esta persona que está llorando y lo juzgo bien, ¿saben por qué? Porque yo sufrí lo mismo. Entonces, cuando uno tiene una cierta connaturalidad con aquello que tiene que juzgar, lo juzga bien. Por eso es necesario, para leer bien la Biblia, el tener un espíritu de oración. El principio general es que el que escribió el texto es el que me tiene que decir la verdadera interpretación. Por eso el magisterio, por eso la tradición, por eso. Además, sabemos que renunciando a una autoridad que me muestra la interpretación correcta, se pierde la estructura del acto de fe y se cae en el subjetivismo relativista. Cada uno interpreta lo que se le da la gana. De ahí se cae en el racionalismo. Todo solamente se interpreta la Biblia solamente por la fuerza de mi razón, por deducciones que yo hago. Los estudiosos nunca se ponen de acuerdo, pero hay que interpretarla así, con la razón. Se cae en el racionalismo o en el sentimentalismo, ya que, como nadie se pone de acuerdo, no interesa el contenido, sino el sentimiento que genera. ¿Sí? Son los dos errores en los cuales caen los protestantes: el racionalismo o el sentimiento religioso. Ambos errores típicos protestantes que se infiltran también, hay que decirlo, para prevenir, en miembros de la iglesia. En miembros de la iglesia se infiltra. ¿Sí? Es así. Y así, en Italia se suele decir, a ver si entienden el italiano, lo importante es caminar insieme. ¿Sí? No interesa lo que digamos, lo que interesa es que estemos todos juntos. ¿Sí? Cada uno que diga algo distinto. ¿Tá? Porque es el sentimiento. Bien. Error. Mal. Bien. Finalmente, ¿cómo leer la Biblia entonces? ¿Cómo leer la Biblia entonces? San Juan Crisóstomo, en un texto, dice que da a la lectura de la Biblia estos frutos. Da sabiduría al alma, el que lee la Biblia es sabio. Eleva la mente al cielo. Hace al hombre agradecido. Nos da a conocer la providencia de Dios. El que lee la Biblia. Por ejemplo, leer la vida de Jesús, leer el nacimiento de Cristo, las dificultades que tuvo José. Eso da a conocer la providencia y la hace aplicar en mi vida, a superar los problemas, las dificultades. Nos da a conocer la valentía de los justos. El valor que debe tener la persona justa. Nos da a conocer la bondad del Señor y la grandeza de los premios. Y nos impulsa entonces a imitar fervorosamente la piedad de esos hombres generosos. Por tanto, viendo todo lo que nos da la Biblia, San Juan Crisóstomo, algunos dicen que fue el más grande predicador de todos los tiempos, dice que hay que leer frecuentemente la Biblia. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? El rezar frecuentemente. Bueno, el leer frecuentemente la Biblia sería un extraordinario propósito. Por ejemplo, leer un poquito todos los días, tener ese propósito. Le voy a dedicar 10 minutos todos los días. Leerla con atención, con recogimiento y alejándonos de las preocupaciones terrenas. No hacer esa lectura que uno termina de leer y te preguntan, ¿qué acabas de leer? Y por más que pronunciaste las palabras, no te acordás. Alejado de las preocupaciones terrenas. Pone como ejemplo, San Juan Crisóstomo, lo que se cuenta en Hechos 8:26. Como un etíope no descuidaba la lectura de la Biblia ni siquiera cuando estaba de viaje. ¿Se acuerdan? Estaban en un carro leyendo, este etíope, en la Biblia, estaba leyendo Isaías y no lo entendía, pero perseveraba en la lectura. Leía con mucha atención y perseverancia, aún sin comprender, y así obtuvo un guía, Felipe, que lo terminó bautizando. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Dónde hay agua para que pueda recibir el bautismo? Vieron un poquito de agua, pararon y recibió el bautismo. Bien, ¿cómo leer la Biblia? Quiero darles un texto, lo leo rápidamente porque se puede entender muy fácil. Es de Dostoyevski. Dostoyevski, la otra vez le comentaban de Dostoyevski, Crimen y Castigo. Bien, este texto es de otra estupenda obra de Dostoyevski, que es aquella de los hermanos Karamazov. Karamazov es una familia, un papá con todos los vicios, persona mala, con tres hijos que tienen la tendencia, ¿no? Bien, de los tres hermanos, el bueno es el más chiquito. Los dos más grandes son malos, aunque con diverso tipo de maldad. Lean la obra. El más chiquito era novicio. Y los orientales tienen, en vez de tener director espiritual, tienen lo que se llama un starets, que es una especie de director espiritual. Y este novicio tenía un director espiritual que le había dicho que no tenía vocación, que tenía que después... y esperaba entonces la muerte del starets, que era un monje del monasterio, para después seguir la vida en el mundo. Perfecto, el starets está muriendo y junta a todos sus sacerdotes amigos y les da estos consejos que están súper resumidos, ¿sí? Dice así este hombre santo: amigos y maestros, he oído decir, y ahora se afirma con más insistencia que nunca, que los sacerdotes, sobre todo los del campo, se quejan de su estrechez, no tienen plata, no tienen medios, de la insuficiencia de su sueldo. Incluso dicen que no pueden explicar a gusto las escrituras al pueblo debido a sus escasos recursos. Piensen en los sacerdotes ortodoxos que se tienen que casar, tienen familia, tienen que dar de comer a los hijos, ¿no? Entonces no tenían tiempo de explicar la Biblia. Aún admitiendo que el sacerdote tenga razón, que esté abrumado de trabajo y también bajo la responsabilidad de su ministerio, bien tendrá una hora libre a la semana para acordarse de Dios. Una hora a la semana al menos. Además, no está ocupado todo el año. Hay veces algún tiempo libre tenés. Una vez por semana, al atardecer, puede reunir en su casa primero a los niños. Pronto se enterarán sus padres y acudirán también. No hace falta tener un local especial para esto. El sacerdote puede recibirlos a todos en su casa, ¿sí? No esperar tener una gran infraestructura para empezar a hacer apostolado y leer la Biblia. Puede recibirlo en su casa. No le ensuciarán por estar una hora en ella. No le van a arruinar la casa, dice. Léeteles la Biblia, sin fruncir el ceño ni adoptar actitudes doctorales. Con amable sencillez, con la alegría de ser comprendidos y escuchados, podéis estar seguros de que acabarán por comprenderos, pues los corazones ortodoxos todo lo comprenden. La persona de buen corazón, de buena fe, entiende la Biblia, la entiende. Hay que leerla simplemente. Leedles la vida de Abraham y Sara. Contad sobre todo a los niños que José, futuro intérprete de sueños y gran profeta, fue vendido por sus hermanos, que mostraron sus ropas ensangrentadas a su padre y le dijeron que lo había destrozado una fiera. Explicadles que después los impostores fueron a Egipto en busca de trigo y que José, al verlos tantos años después, de nuevo sintió por ellos un profundo amor fraternal. ¡Qué alegría la del viejo Jacob al enterarse de que su querido hijo vivía! Si el sacerdote derrama lágrimas cuando lee la Biblia, verá que sus oyentes comparten su emoción. Nada de largos comentarios. Si habláis con sencillez, vuestros oyentes lo comprenderán todo. Leedles el maravilloso episodio de Jonás en el vientre de la ballena. No os olvidéis de las parábolas del Señor, sobre todo las que nos revela el Evangelio de San Lucas, ni la conversión de Pablo, que se refiere en los Hechos de los Apóstoles. Entonces el sacerdote advertirá que nuestro piadoso pueblo, reconocido, le devuelve centuplicado los bienes recibidos de él. Recordando el celo de las palabras emocionadas de su pastor, le ayudarán en su campo, le ayudarán en su casa, lo respetarán más que antes. y tendrá con creces todo lo que sacrificó por ese apostolado. El argumento entonces es que la Biblia está escrita para todos. Cuando Dios revela la Biblia, no inspira un texto que van a poder entender unos pocos. Porque si es así, pierde el sentido de la revelación. ¿Se acuerdan el texto de Santo Tomás? Porque pocos, después de mucho tiempo, mucho esfuerzo y con mezcla de errores, entonces la revelación de Dios es sencilla para todos. Ese es el argumento. De modo que no puede ser que solo algunos la entiendan. Hay que leerla con sencillez. Así se lee la Biblia. Entonces, la parábola de Cristo me dice que tengo que ser pobre. Tengo que ser pobre. No le tengo que buscar interpretaciones súper estrambóticas para que decir que no, en realidad me dice que tengo que ser rico. No, me dice que tengo que ser pobre. Lo sencillo, entienden que tiene que ser pobre, es así. Bien, otros consejos. Es un comentario a Kierkegaard. Kierkegaard dice que las Sagradas Escrituras deben ser leídas, el ejemplo que pone para entender, del mismo modo como un joven lee la carta de su novia. Así explica Kierkegaard cómo hay que leer la Biblia. Como un joven lee la carta de su novia, así hay que leer la Biblia. La carta de la novia expresa el ardiente deseo de que su novio haga algo por ella. ¿Sí? Le pide algo, siempre. ¿Sí? Hay algunas cosas de la carta que no se entienden. Normalmente es así. ¿Sí? Es muy complicada, muy complicada. Y hay cosas que no se entienden. Bien. El hombre sabio solamente obrará cuando todas las oscuridades hayan desaparecido. Hasta que no entienda absolutamente toda la carta, cada una de las palabras, no va a hacer nada. Va a seguir estudiando, estudiando, estudiando. Pero el novio, que se inflama de amor, sin vacilar, se lanza con todo su corazón hacia adelante y sin demorarse en las palabras oscuras, que hay muchas, se aplica inmediatamente a satisfacer los deseos claramente expresados por su novia. De esa manera se debería hacer con la palabra de Dios. No esperar a entender toda la Biblia, hacer un estudio exegético, científico, y hasta que no entienda absolutamente todo, no hago nada. Las cosas que son claras, empezar a obrarlas. Sí, hay muchos pasajes oscuros, pero en la palabra de Dios lo que obliga son los pasajes claros, que se pueden poner en práctica inmediatamente. La palabra de Dios te fue dada para que la cumplas y no para que te agotes en exégesis o en la discusión de sus oscuridades. Si la lees sin pensar que te obliga, no la leas. Entonces, lo que hay que hacer para leer la Biblia, pensar que me está hablando a mí y me está pidiendo algo. Y hacer. Para leer esta carta, el novio cierra la puerta con llave. ¿Sí? Se encierra en la habitación con llave, que nadie lo moleste, agarra la carta, ¿sí? Y dice: no estoy para nadie, quiero estar solo con mi novia, quiero leer su carta de amor con amor, a solas con la palabra de Dios. Es lo que decía San Juan Crisóstomo. Después de abrir el libro, el primer pasaje me apremia. Es como si el propio Dios me preguntase: ¿pusiste en práctica esto? Vale más la franqueza de quien dice: la Biblia es un libro peligroso, si le doy el dedo me toma la mano. Aquel que tiene miedo, leer la Biblia, mirá si me siento obligado a hacer algo, mejor no la leo. Vale, es mejor eso, porque por lo menos es sincero. Esa actitud es deplorable, pero vale más que fingir recibirla como hace el devoto hipócrita, que solo si se encuentra con 10 diccionarios y 25 comentarios puede leer los libros sagrados. Y si acaso en un momento de distracción se aparta de su seriedad y le surge la pregunta: ¿pongo en práctica esto? Porque se distrajo, porque lo único que le interesa es la lectura racional y científica, inmediatamente piensa que hay varias interpretaciones posibles, ¿sí? Los estudiosos no se ponen de acuerdo. Algunos dicen así, otros dicen así, y entonces no hago nada. En resumen, es necesario leer la Biblia de modo sencillo, no estudiarla de modo meramente técnico, lo cual puede servir, pero es simplemente un instrumento. Leerla en modo sencillo significa saber que me pide un modo de orar. Es coherente entonces con lo que dice Santo Tomás. Dios se revela para que el hombre conozca y ame su fin y sepa cómo llegar a él. Entonces, con la inquietud de conocer a Dios, saber qué quiere Dios de mí y cómo cumplirlo, con esa inquietud leer la Biblia. Finalmente, 30 segundos. Hay muchos consejos del orden de seguir para leer la Biblia. Uno de los consejos es este: comenzar por los evangelios, ¿no? Antes que nada. Seguir después con los hechos de los apóstoles. Después leer el Génesis y el Éxodo. Después el resto del Nuevo Testamento. Y finalmente el resto del Antiguo Testamento. Leerla en ese orden, ¿no? Por la facilidad. Y una vez estando en familiaridad con toda la Biblia, sí se puede leer de nuevo, desde el principio al fin. Nada más.